Y es momento de presentarla o presentarlas, que voy a ver si está acompañada ahí por esas mujeres que llevan adelante la cooperativa Tercas y Solidarias. La tengo en línea a Mercedes Rubios, que pertenece justamente a este grupo de mujeres del barrio San Cayetano. ¿Cómo estás, Mercedes? Bienvenida. Gabriela Torres te saluda. Hola, Gabriela. Buenas tardes. Bien, bien. Acá estamos con mis compañeras trabajando. Estoy con Graciela Fernández, sí, y María Elena Leguizamón. Qué bueno, qué bueno. Bueno, mandales un beso grande a las dos y bueno, vengo siguiendo el laburo que llevan adelante, así que un placer tenerlas aquí en Radio Municipal. Dale, igual ellas te escuchan porque te puse en altavoz. Ah, bueno, bueno, a pleno. A pleno, a pleno. Qué lindo, qué lindo. Bueno, Mercedes, contame de qué se trata la cooperativa, cómo surge y, bueno, también la importancia que está llevada adelante por mujeres. Así es, Gabriela. Nuestra cooperativa comenzó en el barrio San Cayetano, en el Zoom. Ajá. Empezó con un trabajo solidario, un montón de mujeres que nos dedicábamos a hacer acolchados, juntábamos alimentos no perecederos para las familias más necesitadas y teníamos la necesidad de hacer algo por nuestras familias, porque la mayoría de las chicas somos cabeza de familia, así que un día pensando qué podríamos llegar a hacer, se nos ocurrió la idea de formar una cooperativa para poder generar un ingreso más para nuestra familia. Tal cual, tal cual. Mercedes, bueno, tengo entendido que también hacen elaboración de comidas, como panificación y trabajos textiles también, o sea, son completas. Sí, nosotros estamos haciendo trabajos de textil, lo que es repasadores, cortinas, manteles, sábanas. Y en la parte de reciclado, por ejemplo, reciclamos frascos, botellas de plástico, telas, madera. Sí, sí, estamos elaborando un montón de productos, sí, porque estamos invitadas a participar de la feria navideña ahora en diciembre. Mirá, mirá qué bueno. Mercedes, sí, y si la gente les quiere acercar, bueno, ya sea materiales para reciclar o quizás estaba pensando con esto del trabajo textil, algo para arreglar o donarles también, ¿lo pueden hacer? Nosotros por el momento nos dedicamos solo a la confección de cosas y no, o sea, tanto de manteles y eso, pero no recibimos para realizar arreglos para afuera. Bien. Pero cualquier donación que quieran traernos, estamos acá en la comisión del barrio San Cayetano, por el momento, Maldonado 1359. Perfecto, perfecto. Bueno, me contabas que van a estar presentes en la feria ahora del regalo que se viene, y tienen experiencia o están presentes también en distintas ferias de Santa Rosa. Sí, ya hemos participado de unas cuantas, hasta en Toay, Ecoartera. Reciclarte es ahí en el Molino y después de Feriarte, que se hace en Las Vías, hemos participado. Aparte, pueden comprar nuestros productos a través de la página o por WhatsApp o Instagram. Perfecto. Pueden ver nuestros productos. Perfecto. ¿Cuál es la página de Facebook? ¿O las redes sociales? Cooperativa de Tercas. Perfecto, perfecto. Ahí estaba anotando. Porque vos sabés que me costaba encontrarlas en una oportunidad. Lo charlaba justamente con el productor, así que dije, bueno, genial esta nota porque voy a aprovechar a preguntarles ahí por las redes sociales. Exactamente. Y después en Instagram nos encontrás como @tercas2021. Perfecto. Perfecto. Bueno, Mechi, ¿cuántas mujeres integran esta cooperativa? Y por el momento somos 8. 8, bien. ¿Y se pueden sumar más mujeres o solamente son ustedes? Y por el momento no estamos, porque ya estamos completas en cada cupo, ¿viste? Así que... Tal cual. Pero en un futuro, ¿por qué no? Tal cual. Esto recién empieza. Sí. Sí, así es, así es. ¿Están luchando por la personería jurídica? Sí, ya empezamos con todos los trámites. Bien. Ya tenemos nuestro contador, así que sí, ya estamos haciendo todo lo legal. para que salga lo más rápido posible. Sí. Justo me acordé de eso porque creo que entrevisté a Graciela en una oportunidad y algo me había comentado, bueno, pero fue hace un tiempito, entonces aproveché para consultarte sobre ese tema. Pero bueno, ya están los papeles en marcha, por lo pronto. Exacto. Sí, tal cual. Perfecto, perfecto. Mechi, bueno, muchísimas gracias por esta comunicación, que sigan laburando a pleno en esta cooperativa. Como le dije en su momento a Graciela, me alegra que esté integrada por mujeres, y mujeres cabeza de familia también, ¿no? Exactamente. Así Gaby, es. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, y cualquier duda o consulta tenés nuestro y nuestro Instagram para charlar con nosotros. Totalmente, totalmente. Seguimos en contacto y les mando un abrazo ahí enorme a todas las chicas. Adiós. Chau, chau.